Buenas tardes. Aquí estamos reunidas tres mujeres y servidora, que ya soy bastante conocida, pero en total cuatro mujeres, para hablar de un libro. Un libro que precisamente está escrito por mujeres y dedicado pues a mujeres. Aquí tenemos a Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Anabela, buenas tardes. Hola, Amparo, gracias por la invitación, buenas tardes. No, hombre, no, gracias a vosotros por estar aquí. Y además, pues oye, se acerca el 8M y yo creo que es muy bonito hacer pues un programa que va a hablar pues eso de un libro escrito por mujeres y con experiencias de precisamente de mujeres, ¿no? El libro se llama Círculo de Mujeres, ¿no? ¿Es sí, correcto? Se llama Círculo de Mujeres, Relatos para Transformar. Bien, muy bien. Entonces, parece ser que habéis estado recogiendo pues testimonios de mujeres, historias, y las habéis reunido en un solo lugar para que sirvan de experiencia para otras personas que se encuentren en estas situaciones. Os voy a hacer una pregunta. Este libro parece ser que se cuenta las experiencias de mujeres migrantes, pero ¿creéis que también tiene utilidad para mujeres que no sean migrantes y sin embargo están aquí, o sea, no, sean españolas, ¿no?, pero estén viviendo situaciones también parecidas o está muy centralizado? Me da igual quién me conteste. ¿Alguna de vosotras? A ver, en mi caso, yo soy justamente migrante. Sí. Yo soy de Venezuela, vivo en Valencia. Justamente mañana estoy cumpliendo 4 años aquí. Lo importante del libro es que también participan otras mujeres, porque son mujeres voluntarias y colaboradoras de CEAR en Valencia. Entonces sirven para el empoderamiento de cualquier mujer lectora, porque son relatos que tienen parte de testimonio, parte de ficción y historias de movimiento, porque todas de alguna manera pues nos hemos desplazado de una comunidad a otra, de una ciudad a otra, y entonces todos los seres humanos nos hemos desplazado. Sí, bueno, es que hay mujeres que a lo mejor estando viviendo en su país, como puede ser España en este caso, por motivos a lo mejor sociales o también son discriminadas. Entonces, por lo que deduzco de lo que tú me explicas, pues puede ser una lectura interesante también para ellas. Ahora yo quisiera que me explicaras también un poquito, para la gente que no lo conoce, cuál es el movimiento este CEAR que me habéis hablado. Hola, buenas tardes. Hola. Amparo. Buenas tardes. Sí, aquí María. Te cuento, pues mira, la Comisión Española Ayuda al Refugiado es una organización que centra todos sus esfuerzos en defender los derechos y la dignidad de las personas migrantes, refugiadas y apátridas. Y nosotras somos voluntarias y somos, como te comentábamos, tanto personas que hemos formado parte de este proyecto del libro, pero previamente también hemos participado en otro proyecto de acompañamiento precisamente a mujeres migrantes y refugiadas. La verdad que ha sido una experiencia súper bonita, tanto el primer proyecto de acompañamiento como este proyecto del libro. Y aún así, además, también participamos en otras actividades de CEAR, de incidencia política, de sensibilización, de participación social, junto a otras personas, tanto de aquí de España y en este caso de Comunidad Valenciana, y como de otros lugares del mundo, que nos une un poco esta causa, la causa de los derechos, la causa de la situación, incluso también de las personas en situación irregular. Entonces, vamos a ponernos, una mujer llega a España, se dirige a vosotras, ¿qué es lo que hacéis? ¿Un acompañamiento para ayudarla a sacar papeles o integrarla? CEAR tiene diferentes servicios, tanto servicios de acompañamiento en los centros de acogida y para personas y para familias en el proyecto de tanto de protección internacional como de ayuda humanitaria para las personas en situación irregular. Luego también tiene servicios de a nivel jurídico, asesoramiento jurídico, laboral, también de participación social, como decía, y de incidencia. también agrupamos a personas de otros lugares que quieren comprometerse con esta causa y hacer de alguna manera presión a nivel político y también a nivel comunitario y crear un movimiento de solidaridad en torno a esta causa. Como te digo, es un proyecto global, integral, en todos los ámbitos, tanto acompañamiento de personas como también de movilidad de ciudadana, ¿no? De conciencia y de creación comunitaria. Sí, entonces yo me imagino también que, vamos, si la situación, por ejemplo, para una mujer ya es difícil, o sea, en algunos casos ya es difícil, se une pues esto al estar desarraigada de su patria, por decirlo de alguna manera, tenerse que venir a un país extranjero donde a lo mejor no conoce a nadie, como mujer encima, supongo que tendrá más dificultades que un hombre migrante. O sea, me imagino que es así también, ¿no? Que me podéis interrumpir. Yo me estoy montando, o sea, la película, o sea, el problema pues que tiene es un problema grande, desorientados, que puede sufrir abusos de cualquier tipo, social como sexual, evidentemente, valiéndose que a lo mejor pues no tienen otros medios y que es que desconocen por completo dónde se han metido y tienen que aceptar lo primero que cogen, lo recogen. ¿Habéis tenido casos también, o explicáis en el libro algún caso de mujeres que hayan sido traídas aquí a España y, por ejemplo, luego se encuentre con la promesa de un trabajo y se encuentre con que luego son explotadas sexualmente en un bar de carretera o en un prostíbulo? Porque eso está pasando también. Sí, ciertamente está ocurriendo. Lo que pasa es que en este caso, Amparo, la finalidad del libro es, aparte de compartir parte de nuestros testimonios y de nuestras historias, hay también algo de ficción con la finalidad de empoderar a las mujeres. Específicamente ese punto no se trata, lo que comenta, efectivamente ocurre que cuando la mujer llega aquí, pues está completamente desorientada y dependiendo si solicita el apoyo de SEAR, pues SEAR va canalizando dependiendo del tipo de apoyo que requiera. Y en este caso, el libro también surgió en el 2020 como consecuencia de este primer proyecto que se denomina Círculo de Mujeres, pero es para transformarlas, que inició a través de formaciones presenciales. Lo que pasa que justamente por el tema del COVID, pues ya que no se podían hacer las formaciones que tienen que ver con empoderamiento, aprender el tema de la inteligencia emocional, aprender diferentes herramientas para integrarse, es que luego de esa imposibilidad de reunirnos, surge el libro para que ellas pues lo puedan tener en sus manos e ir sintiendo como ese modelo espejo que las ayude, las inspire a transformar sus propias historias. Entonces, ¿este libro se distribuye gratuitamente o se tiene que comprar en algún sitio? ¿O a la gente que va a CEAR se lo dais? Este libro en realidad no se vende, es gratuito. Uh-huh. Y de alguna manera se está distribuyendo precisamente en los encuentros, en las presentaciones del propio libro. Ahí se dona gratuitamente y luego ya cada uno dentro del libro tiene el enlace de contacto con CEAR, su página web, donde cada una y cada uno puede colaborar voluntariamente, ¿no? Y en estas presentaciones de libro que hemos estado haciendo hasta ahora, siempre movilizándonos en la capacidad que podamos, ¿no? De cada momento que se está dando por el problema de que estamos viviendo, de la pandemia. Entonces, en estas presentaciones del libro sí que se hace también un conversatorio que se abre toda esta polémica por la cual CEAR está luchando. CEAR lleva 40 años, es una comisión de ayuda al refugiado que lleva 40 años luchando por los derechos, de defender el derecho de asilo, los derechos humanos, todo esto que ya nos ha comentado María, ¿no? Y que teniendo dentro de estos dos ejes, el eje de intervención, que es directo con las personas que piden asilo, que desde el momento cero que llegan a España y España las acepta, CEAR las acoge y a partir de ese momento las acompaña en ese proceso de integrarse, tanto en se les ayuda con casas de acogida, se les acompaña hasta que se empiecen a preparar todos sus papeles y todo un protocolo que a mí se me escapa, porque esto ya es grandes profesionales que hay en CEAR de abogadas y abogados que llevan todo esto, ¿no? Y paralelo a eso, además, tiene un trabajo de incidencia y de participación social, ¿no? Que es el compromiso con la transformación social. Y ahí entraríamos nosotras, ¿no? Que un poquito quería también contar en esta cómo empezó todo esto también, ¿no? Como estábamos diciendo antes, las compañeras, ¿no? Este libro, ¿de dónde viene? Viene de esos talleres de incidencia y participación social. Para esa divulgación, para concienciar a la población, que leyendo este libro puedan ver estos relatos de mujeres. Mujeres que además, aquí en este libro hay 11 escritoras, algunas que se han creado en los talleres estos, ¿no? De este voluntariado con este libro, con este trabajo, que en realidad nunca habíamos escrito nada, es mi caso, y que estamos cada una de somos voluntarias de CEAR, pero nativas inmigrantes también de diferentes países. En cada relato se refleja también una perspectiva y una vivencia de cada una de ellas. Yo, por ejemplo, soy de Valencia. Yo en realidad soy esa persona que acoge desde la otra orilla, ¿no? Entonces se pretende sensibilizar, ¿no? Desde ahí, desde ese factor humano, ¿no? Que pretendemos llegar a decir que en realidad todos somos humanos y tenemos que ayudarnos, ¿no? Más allá de donde vengamos. Y romper ya esos muros que se están creando, ¿no? Que no dejan poder movilizarte en el mundo, ¿no? Porque en realidad la historia del hombre es una historia de migración. Bueno. Sí, totalmente. Todos somos migrantes o han sido inmigrantes nuestros antepasados en algún momento dado. Yo, por ejemplo, pues tampoco soy nacida aquí en España, pero bueno, tengo un abuelo suizo, una abuela francesa. O sea que tú, fíjate sí. Tú, o sea, quiero decir que todos tenemos mezcla de sangre. Claro, si hacemos una revisión en nuestra historia de familia, va a haber una migrante o un migrante que ha tenido que... Está en la historia del hombre, en la humanidad, ¿no? Y para concienciarnos que tenemos que dejar de tener fronteras y potenciar los derechos de admisión, ¿no? Esto sería, digamos, en lo que nos ha impulsado, ¿no? Desde ahí, desde cada relato tiene esa pincelada de cada una que es ha sido un bien que hemos puesto en común, ¿no? Entre todas, ¿no? Y bueno, quiero nombrar también a Ángela, que es la coordinadora del voluntariado en Valencia, en CEAR Valencia, que es literaria y ella es la que pues nos dio unos talleres también a nosotras, que éramos talleristas también, nos dio unos talleres para facilitar esta escritura y este trabajo puesta en común. Pues un trabajo maravilloso, o sea, que ha hecho como muy bien de poneros las pilas. Mira, yo estoy aprovechando el chat, que no sé si lo estáis viendo, porque aunque me lo digáis ahora de viva voz, luego yo hago un pequeño resumen. Entonces, me interesan esos datos para darlos, para que pues mujeres o personas interesadas se puedan poner en contacto con CEAR. Entonces, me interesarían, así aquí a mano, tal y como estamos sentados, a mano izquierda, hay un está el chat. Entonces, si me podéis poner ahí, por ejemplo, la web de CEAR, o si hay algún enlace especial para que estas mujeres se puedan poner en contacto con vosotras. Sí, me lo escribís ahí tranquilamente, que entonces para ponerlo yo, porque claro, no solamente hay que hablar de todo esto, sino que también a lo mejor pues no todas las mujeres se enteran de que pueden recurrir a vosotros. Vosotras me estáis hablando de Valencia, pero este movimiento existe en otras ciudades o solamente ahí. Sí, CEAR tiene delegaciones en diferentes comunidades autónomas. Trabaja a nivel estatal y está también en contacto, trabaja en red con otras organizaciones. Estupendo. No sé, por ejemplo, ¿qué otras organizaciones hay que colaboren con vosotros? No sé, yo es que conozco como muchas, pero no... generalmente suelen ser para toda, o sea, tanto hombres como mujeres migrantes, ¿no? Como sos refugiado y todo esto. Pero bueno, veo que esta está enfocada más bien ayuda a mujeres. A personas refugiadas. A personas refugiadas todas. Refugiadas, migrantes y apátridas. ¿Os habéis encontrado alguna vez con algún caso, pues no sé, muy desesperado de personas pues que a lo mejor han tenido? Porque eso es lo que quiero que comprenda la gente que nos escucha. Una persona no se marcha de su país porque de pronto le entre una ansia de visitar culturas diferentes. Una persona suele emigrar porque por necesidad, por miedo, por guerras. Y en fin, se arriesga a lo mejor a cruzar pues mares o como teníais una película muy bonita vosotros también, Mario Mar, que era Mare Nostrum, ¿no? Mare Mediterráneo. O Mare Mediterráneo, bueno. Entonces, se arriesgan a eso, a morir en esa travesía simplemente por huir de unos errores que por... horrores que por mucho que nosotros tratemos de imaginar, creo que no... no llegaríamos a la vivencia personal de esta gente. Entonces, habría que también convencer a la gente de que la gente empiece a entender que un ser humano, como se dice en las manifestaciones, no es ilegal, no se viene aquí porque por gusto, se viene por necesidad. Entonces, creo que esta labor que estáis haciendo es muy bonita, y sobre todo por eso, porque a veces yo he encontrado pues en manifestaciones, en programas o que se han hecho o artículos en que realmente la mujer migrante es doble, o sea, es doblemente castigada por decirlo de alguna manera como mujer y por ser migrante encima, para que la gente pues la mire. Aquí se han encontrado ejemplos en la pandemia de que en los barrios bien, por decirlo así, de gente de dinero, aprovechando que cuando hubo pues el confinamiento total, pues hubo muchas mujeres que se tuvieron que quedar en casa de donde servían. Entonces ni podían ir a su casa, ni podían ver a su familia si es que la tenían, ni se podía poner en contacto, y digamos que casi casi trabajaban las 24 horas por el sueldo de mucho menos horas. Eso es terrible y esto ha pasado en tiempos de pandemia. Amparo, y además esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Quiero decir, en realidad, dentro de las políticas, yo a veces que me pregunto, ¿por qué esto no cambia, ¿no? ¿Por qué no se mejora el asilo y las políticas de migración? Pero es que me he llegado a cuestionar que esto a lo mejor no interesa a determinados sectores, no les interesa porque ellos se benefician de estas personas, de su pobreza, y entonces explotan, está la explotación, quiero decir, está ahí el trabajo, la mano de obra barata, ¿sabes?, sin papeles. Entonces, claro, está sacando un tema que viene de mucho tiempo, ¿sabes? Por un lado, el problema de la migración, vienen a quitarnos el pan, y por otro lado, están en trabajos que no quieren los de aquí, y que algunos empresarios, grandes empresarios, les conviene esta mano de obra barata, ¿eh? Entonces, claro, por eso el concienciar, por eso el sensibilizar con que hay que dar un cambio radical a todo esto. Ahora mismo estamos viviendo una época, pues esta de la pandemia, que nos ha llevado a toda la población a meternos en casa, a revisarnos y a tomar conciencia. Y entonces, hemos tenido que tirar también de una especie de resiliencia, ¿no? Y eso que estamos acomodadas, porque aquí no nos falta de nada, tenemos el sofá, la comida, ¿verdad? Pero poder entender que tenemos que ayudarnos, que tenemos que cooperar, colaborar, compartir, que si no damos un gran cambio a esto, no vamos a avanzar. O sea, esto va a ser siempre una masacre. O sea, el Mediterráneo, lo sabe nuestra querida amiga María, que lleva un trabajo ahí brutal, el Mediterráneo es la mayor fosa mortuoria que hay en Europa. No podemos no dar la mano, no podemos no romper muros. O sea, hay que poner la vida al centro. Yo me dedico a mi trabajo es biodanza y es un mensaje que nos lo dio nuestro creador de este sistema de siempre, ¿no? La vida al centro, el principio biocéntrico, ¿sabes? El ayudarnos, el colaborar. O sea, además, cuando nos aislamos, enfermamos. Esto lo que te quería venir a decir, ¿no? Un poco también a los siguientes, que ahora lo estamos viviendo todos. O sea, que recuperar esos valores, ¿no? Y esa conciencia. Y bueno, en realidad, fíjate, todos estos relatos, este libro de relatos, lo que hemos coincidido todas a la hora de crearlo era también desde lo positivo, ¿no? También es comentar que este libro es un libro de posibilidades. Son para ayudar a transformar y empoderar, especialmente a las mujeres que han estado o están por procesos de búsqueda de refugio y migración. Pero son oportunidades desde una perspectiva de posibilidades, porque además, si nos abrimos a conocer, a sensibilizarnos, a empatizar, nos vamos a dar cuenta que hay perdona, pero es porque me emociono. No, me parece muy bien. Y además esto es bonito porque no vamos a hacer un programa así aséptico, quiero decir. Pero quiero decir, Amparo, que es nutritivo. O sea, cuando vienen y enriquecen, o sea, cuando hemos compartido, hemos enriquecido y hemos crecido como sociedades, siempre, ¿no? Poder hacerlo, ¿sabes? Porque, bueno, y voy a dejar espacio a mis compañeras. Porque, sí, bueno. Hay una cosa además que es como muy ideal. Yo esto parte de la culpa de lo que estaba dando. Yo se la he hecho también a los medios de comunicación, que precisamente ahora estamos como mucho más pegados porque estamos en casa, pues muchas veces se pone la tele, que informan de lo que les da la gana. Quiero decir que siempre ahora ha habido, por ejemplo, una campaña muy fuerte con el movimiento pues de gente Ocupa. Sí, es verdad que hay gente que tiene mucha cara y a lo mejor se mete en una, yo no lo quito, en una casa y lo destrozan todo, pero hay gente que se ha metido en una casa porque no tiene otro sitio donde ir. Y entonces, pues, se ponen todas estas cosas, que si ocupación, que si te quitan el trabajo, que si vienen de fuera y además reciben unas ayudas, porque esto circula por las redes, por parte del gobierno, que a lo mejor no lo reciben la gente que está aquí. Y entonces empiezan a decir, es que estos vienen de fuera porque nos quitan el trabajo, encima les dan ayudas y nosotros que somos de aquí no nos dan nada. Y todo eso es mentira. Pero sin embargo, la gente pues se lo cree, y da vueltas, y te encuentras cuando hablas con gente en la calle, pues que te cuenta unas cosas que dices, pero vamos a ver, ¿de dónde ha sacado usted eso? Que sí, que lo dicen en la tele. Es terrible, pero es que digamos que tenemos unos medios de comunicación por lo general que están vendidos a los intereses del IBEX 35 y de las grandes fortunas, como dices tú, porque tenemos un señor como es, yo sí que lo digo, como es por ejemplo el dueño de Zara, que puede ofrecer unos precios porque está mal pagando, explotando casi a nivel de decir que son esclavos a gente en otros países y aquí cosiendo para él. Y luego es una de las mayores fortunas que hay en España, y las grandes fortunas que hay en España se han hecho todavía más grandes cuando el resto de gente se ha ido empobreciendo cada vez más hasta decir que, por ejemplo, una clase media ya ahora tiende a desaparecer. Y cuando te lees los índices de gente que están en los umbrales de la pobreza, en los que habrán muchísima gente migrante, porque ahora mismo yo me planteo, yo no sé si en Valencia hay manteros, me imagino que sí, pero esta gente que si no vende, no come, ¿qué está haciendo ahora? Es terrible si te lo planteas así. Yo creo que por eso es tan importante de las redes de apoyo mutuo y de claro. solidaridad, recuperar un poco esa la fuerza del vecindado, de entre todos y todas ayudarnos, ¿no? De apoyo. Y por eso un poco también en el libro invitamos a eso, a superar esos prejuicios de los que tú hablabas antes, ¿no? Que realmente generan separación entre las personas, ¿no? Y a través de las historias nos unimos todas por esta realidad, por esta causa, e invitar a otras personas a que abran esa mirada, ¿no? Y poder entre todos y todas tejer este mundo más amable, este mundo donde realmente no las fronteras físicas, mentales, poder romperlas y poder acercarnos y poder compartir desde el corazón, ¿no? Y son testimonios muy sentidos, son historias que realmente llegan, ¿no? Y si te pones un poco a explorar, cada una tiene como un pequeño retazo de vida y entre todas están entrelazadas. Yo creo que, no sé, a mí me emociona mucho leer las historias de mis compañeras y... Bueno, ahora os hace una pregunta. Sí, dime. Sí, sí, os hace una pregunta a cada una. De este libro, que me contéis cada una, no que me contéis, que me digáis contexto, ¿cuál es la historia, así en síntesis, que más os ha impactado? Empezamos por Anabel, por Anabela, que está ahí calladita. A ti, de todas las historias que se han contado, ¿cuál es la que más te ha gustado, o más te ha impactado, o más te ha emocionado más? Sí, bueno, yo creo que me ha emocionado mucho una que escribió Heidi, se llama, que viene de Uruguay, que es como una especie de testimonio que le quisiera dejar a su nieta por toda también el tránsito que ella ha tenido, toda su experiencia como abuela. Al final es como una carta legado. Entonces, creo que ese relato me impactó particularmente, y cada uno me ha ido tocando de manera distinta, y sobre todo también cómo se fue construyendo todo este proyecto del libro, porque justamente Ángela Zambi, que es justamente la coordinadora del voluntariado de CEAR aquí en Valencia, fue hilvanando para cada una de estas mujeres que somos voluntarias y colaboradoras en CEAR, para crear primero la formación y luego el libro. Entonces, el relato también de Ángela, cómo fue ella viendo cada uno de los dones, me parece que es muy mágico, porque además ella es la que tiene el toque y el conocimiento de literatura, y nos fue enseñando la técnica del relato para poder volcar nuestras historias. Si es que había que crear una escuela como antes había, de cuentacuentos o de narradores, es verdad que antes, antiguamente, había la gente que iba de pueblo en pueblo contando historias, y eso pues ahora ya se ha perdido, ahora nos las cuentan por la televisión, por la que les da la gana a ellos, ¿no? Pero es muy bonito, o sea, el que no se pierda esa tradición, y es muy bonito que todo esto nos ayude a comprendernos las unas a las otras, y comprender que el que venga gente de fuera no significa un peligro, sino un enriquecimiento, porque pienso que traen su cultura, traen sus costumbres, las mezclan con las nuestras, y en realidad es que las fronteras, yo creo que es un invento que se ha hecho para ganar dinero, pero que cuando ves desde arriba, por ejemplo, de un satélite, la Tierra, no, yo no veo puntitos que digan aquí se acaba la Tierra de uno y empieza la Tierra de otro. Pero en fin. Sí, Amparo, disculpa, justamente cuando hay experiencias y hay muchos testimonios de personas que han empleado a una persona migrante, sí. y justamente por la actitud de agradecimiento, el compromiso que tiene, incluso en otras culturas de otros países, está demostrado que el talento migrante enriquece. Entonces es interesante cómo podemos ir sensibilizando para transformar esa mirada, para que vean al migrante también como una persona que viene a sumar, que viene a aportar talento, que cada uno tiene sus dones, sus talentos, sus destrezas, y que podemos venir a sumar. Creo que ese es parte, yo digo, del cambio de paradigma, el cambio de mirada que tenemos que hacer todos los seres humanos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es que la sociedad tendría que perder la soberbia y aprender a escuchar. Y luego hay una cosa, pues, que nos puede unir a todos, que es su sentimiento, y yo no es que sea aquí, que vaya aquí, pero que es el amor por los otros seres y comprender que lo que le pasa a tu hermano o a tu vecino o a esa gente que pasa en la calle, en cierta forma también te influye a ti, también te está pasando a ti. Y el día que consigamos una hermandad, pues bueno, esto será maravilloso. Pero bueno, no, yo creo que quedan muchísimos años y muchísimo trabajo, pero bueno, trabajo con gente como vosotras, pues habrá que seguir adelante, ¿no? No perdáis esa ilusión y ese empeño. Inma, ¿y tú cuál es la historia que te ha impactado más? Pues mira, si te soy sincera, todas. Todas. Mira, lo sabía que me iba a contestar eso. Estaba ahora mismo ahí diciendo, ¿cuál? Pues es que para mí además, como bien decía Ana Bella, Ángela ha hilado la secuencia de relatos de una manera que es que todas suman un relato, ¿sabes? Entonces cada una va dando un paso y dando otro paso y dando otro paso en descubrir y en ese sensibilizarte, ¿no? En sentir la vivencia de cada una de las que lo han escrito, ¿no? Entonces, sí, sinceramente, toda una maravilla, de verdad, es ha sido y es un gran regalo. Yo tengo que decir que además, bueno, que hubieran escrito, creo que solamente era Ángela, ¿no? No sé si me equivoco, compañeras. Pero ninguna habíamos escrito relatos, más allá de lo que cada una hubiera estudiado, hubiera, ¿sabes?, de ese tipo de escritos. Y entonces ha sido un viaje maravilloso, un viaje de revisión, porque como bien contaba también Ana Bella, en esos talleres que íbamos impartiendo, que lo que se convirtió en este libro, ha sido un viaje a nuestro interior de cada una, sacando en estos relatos de fantasía, de magia, de su pincelada autobiográfica y de todo, hemos creado ahí para mí, la verdad, con mucho humildad lo digo, un libro de relatos maravilloso. Y te invito a conseguirlo, pues conseguirlo. La verdad es que mira, precisamente es la pregunta que os acabo de poner en el chat. Sí, porque ¿dónde puedo conseguir este libro? Son pasos que vamos, la verdad es que está teniendo una evolución muy orgánica, o sea, y muy adaptada a lo que acontece. Entonces, el siguiente paso sí que creo que está en proyecto, el hacerlo en PDF, o sea, digitalizarlo, poderlo pues distribuir desde ahí. De momento lo estamos distribuyendo como te decía antes, lo presentamos en las distintas salas o ayuntamientos de poblaciones, que lo vamos presentando y ahí lo donamos gratuito. Gratuito, esto no quiere decir que luego la persona que se lo lleva pueda hacer su aporte. Si quiere hacer una donación a título personal, es algo. Hace falta, sí. Y de momento, eso, en este ámbito. Eso no quiere decir que a lo mejor, si hay mucho interés escribiendo a CEAR, lo que es hacer Valencia, pues ahí quizás pudiéramos enviarlo también, ¿eh? O en alguna de nuestras redes de las que lo presentamos. De momento está en proyecto todo esto para hacerlo más accesible y que llegue a más sitios todavía. Gracias, Amparo. Estupendo. A ti, a vosotras. Y María, ¿tú y además, cuál es? Yo quería compartir también una iniciativa que ha surgido de parte de Maite, de una de las compañeras, que me parece súper bonita, y es el hecho de que a cada persona que le llegase el libro había una invitación a que ese libro que acababa de recibir ella o él lo compartiera y generara como un círculo y que fuese rodando por 10 personas. El compromiso de que te asegures que mínimo 10 personas van a leer el libro y que luego volverá a ti, ¿no? Generar como un círculo del libro, del círculo de mujeres. Y que pudiese generar como intercambios, testimonios, y que en el propio libro pues pudiesen quedar reflejados, ¿no? Y me pareció súper bonito porque además refleja ese el espíritu de generoso, ¿no? De compartir, de abrir, ¿no? Y de generar ese encuentro. Y me pareció súper súper hermosa esa iniciativa y quería compartirla. Bueno, me parece muy bien. Ahora que nos estamos acercando, por ejemplo, al 8M, pues quiero decir que tengo contacto con muchas asociaciones o de mujer y todo esto, inclusive, bueno, ahora me he metido también en un proyecto nuevo, hablando de escribir, ¿no? Y hemos lanzado aquí en Madrid precisamente un periódico que se llama Madrid en Acción. Y bueno, sí. Pues que no sé si hasta ahí, no sé si no ha llegado, os pondré también en el chat. Sí, yo conozco a Isabel, Isabel, es periodista del periódico. Ah, bueno, entonces. Entonces, pues bueno, pues quiero decir que les voy a hablar de este libro, a ver si hay gente que tiene pues un cierto interés o lo que sea, pues a ver qué podemos hacer para pues que lo conozca más gente, incluso si es posible pues en papel, o sea, la muchacha que se encarga más o menos de las cosas del 8M es una persona emigrante, se llama Betiana. Sí. Y justamente hemos hasta pensado, pues en estas formaciones que se están dando online, citar fragmentos de los relatos, porque esos relatos hacen que la propia, ya sea la propia, en este caso, lectora o la persona cursante de alguna formación, va encontrando su propia voz, va comprendiendo que algunos puntos de su historia tienen similitudes con la historia de este relato. Entonces, yo creo que hay mucho por compartir en distintas fechas y agradecemos pues ese ofrecimiento y esa mano y esa generosidad para seguir circulando el libro y su mensaje. Pues sí, porque aquí en Madrid hay oficina de CEAR. Sí. A lo mejor sí, claro. Si me acerco ahí lo puedo conseguir. Bueno, ¿no? De todas formas, de momento lo tenemos. Es una primera edición que. Ah, que vale, vale, vale, vale. No, eso no quita, Amparo, es que me habéis puesto el dulce en la boca y ahora me decís que no. Amparo, vamos a penalizar para hacerte llegar un libro. No, no, tranquilas, llegar. Tranquilas. Quiero decir que bueno, que pero en fin, que sí me gustaría, pero bueno, que puedo esperar, ¿eh? O sea, la paciencia es algo también que hay que ejercitar. Puedo esperar a que esté la cosa, el proyecto más consolidado. ¡Uy! Sí, que se pueda. ¡Que me trabo! Que esté más formado, que esté más, que haya cuajado más y que entonces pues haya la posibilidad de conseguirlo pues en más sitios o que pase esto. Y que vengáis a dar alguna conferencia aquí en Madrid, por ejemplo. Eso sería estupendo. Llegar allí y que nos dejen ya circular. A ver si nos vacunan de una vez o lo que sea. Y entonces, pues bueno, me temo yo que esto será un proceso bastante más largo del que hubiéramos deseado, ¿no? Porque todo el mundo pensábamos que esto duraría unos meses. Vamos ya casi para un año. Y yo me temo que tenemos para este año también, pero en fin. Pero bueno, a ver de qué forma, pero algún día llegará, todo llega en esta vida, yo espero poderlo ver. Si no nos lo creamos nuevo, porque esto, ¿sabes qué pasa? Que con pero bueno, se puede dar talleres también. En estas situaciones, la creatividad es el factor número uno. Quiero decir que igual que estamos, yo sé gente que está dando conferencias y cosas por Jitsi o por Zoom o por lo que sea, y que las dan y que ponen el enlace, como hemos hecho nosotros ahora, e invitan a gente a que acuda y que escuche, ¿no? Quiero decir que, bueno, habrá que pensarlo, ¿eh? Sí. Habrá que írselo pensando. De manera que esto, pues, se pueda ser más, externalizarlo más y que pueda llegar a más personas, porque, por desgracia, el problema que se plantean las mujeres migrantes, pues, está muy extendido. Y es una lacra bastante grande. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues eso, seguir luchando. Más ideas. Explicarme más cosas. ¿Alguna cosita más que queráis decir, que queráis proponer? Ah, sí. Hay una cosa, bueno, que María ya lo sabe, que yo cuando monto el programa, al final del programa, siempre pongo una canción, algo de música. Y entonces, iros pensando si hay alguna música, alguna canción o algo que pudierais asociar al libro y que la pudiéramos poner al finalizar el programa. No ahora, sino cuando se monte. Inma y yo ya sabemos cuál es. Ah, pues sí, ya te tiene. Tenemos una favorita. ¿Cuála, cuála? Manos de mujer. Manos de mujer. Sí, te lo. Lo más que ahora mismo no me sale el nombre de la. Sí. Está Martín. Es una artista colombiana que se llama Marta Gómez. Además es curioso porque el otro día también teníamos otra entrevista y estuvimos compartiendo en el grupo que tenemos, ¿a qué canción podemos hacer? Irma y yo la enviamos al mismo tiempo, la misma canción, la misma versión, así que no hay duda. Y concretamente por poner Manos de Mujer, y más o menos, ¿cómo se llama la autora? Marta Gómez, es de Colombia. Marta Gómez. Y en esta versión yo lo busco, ella actúa con Martirio y con otras artistas más, son varias mujeres cantando. Bueno, Manos de Mujer. Yo lo busco, si no lo encuentro te llamo, María, y ya. Te la enviamos. Y me la envías. Hombre, pues si me la enviáis mejor. Porque sí. Sí, porque yo me las busco en YouTube y luego me las paso a MP4 y entonces se lo envío al chaval que me monta los programas. Pero vale. Sí, para que sea la versión pues más adecuada, porque quizás hay varias versiones. Exacto, ya que el libro hay muchas mujeres, pues si en Manos de Mujer colaboran varias cantantes, mejor que mejor, ¿no? Sí, es un tema que están ahí de distintos países, y la letra es preciosa, es una letra preciosa lo que es el trabajo de las mujeres, ¿no? En esa de tejer que tan bonito, ¿no? De la vida, bueno, en fin, ya la escucharás, es una maravilla, la verdad es que esto habría que felicitar. Estoy segura de que sí. Estoy segura de que sí. Fíjate, Inma, que al principio estaba calladita, no se la oía ahora, esa se nos ha soltado. Estoy encantada. Sí. Y nosotras que tengas esa sonoridad y que sé que tienes años pues trabajando por todas las mujeres y por sus derechos, y sobre todo que quien quiera unirse también, ya que te oyen desde Madrid, al voluntariado de SEAR, pues también pueden hacerlo allá o desde donde nos escuchen, porque cada mano cuenta. No solamente para trabajar con las mujeres, sino con cualquier persona que esté justamente en SEAR. Hay una cantidad de personas voluntarias que enseñan el español a las personas que no saben el idioma. Entraré en la web, no te preocupes, sí. Y además la pondré en el pequeño texto. Hago un enlace para que la gente entre y que si se interesa, pues colabora. Pero vamos, años y años, pues fíjate tú. Yo voy a explicar ahora mi historia y se la queréis poner. pocos años, o sea, siempre he sido muy rebelde, eso sí, tengo ahora 77 años y en mis tiempos fui madre soltera, que era horrible aquello, era para tirarme piedras. El pecado más grande que se podía cometer es traer una vida al mundo. Y yo estoy muy contenta de haberla traído. O sea que... ¿Qué quiero decir? Pero que bueno, llevo como pues, aparte de que me jubilé, empecé a entrar así en el mundo, empecé entrando en la plataforma, no sé si los conocéis, en Valencia tenéis Yayo Flautas, no, yo pertenezco al movimiento Yayo Flauta de Madrid. Y sí, a través, sí que hay. Sí, sí, sí que hay, sí, lo sé. Y a través de ellos pues empecé a tomar contacto pues eso con lo que son los derechos humanos, el pelear por todo esto. Y entonces me he ido involucrando cada vez más y más y más y más. Y ahora, pues, lo que no tengo es tiempo ya casi ya podemos decir libre, pero creo que es que con esto, con participar, y con esto animo a toda la gente que me escuche, que no es cuestión de edad, no importa, uno puede reinventarse al tener la edad que tenga si quiere hacer un voluntariado. Yo hago un voluntariado para una enfermedad muy difícil, que es la piel de mariposa, que ya nacen los niños con ella y que es horripilante y de momento no tiene cura. Y todos los sábados hago un voluntariado para recoger fondos para ayudar a esas familias que tienen pues esa desgracia de tener un niño que padezca esa enfermedad. Pero sí puedo decir una cosa. Me acuesto todos los días pensando que he encontrado mi lugar en este mundo. Y duermo de maravilla. O sea, he encontrado una especie de plenitud que se logra cuando estás aquí y ayudas a los demás. Y que no, y que para ti todos, este es mi relato. No hace falta que lo pongáis. Bueno, mira cómo sale el alma, ¿no? Sí, y que no, o sea, es muy satisfactorio saber que has encontrado tu lugar en este mundo y que estás cumpliendo con la misión con la cual, aunque hayas pasado por muchas cosas, te estaba preparando la vida para llegar a esto. No todo el mundo lo consigue, ¿eh? No todo el mundo lo consigue. También es verdad que a veces eso te impulsa pues un poquito a soltar lágrimas porque de desesperación, porque ves que no llegas, pero yo lo que encuentro, igual que vosotras tres y como muchas otras mujeres, estamos vivas y vivimos. Y vivimos para todos, no para nosotras mismas. Y eso es muy bonito. Así es. Gracias, Amparo. Yo creo que oyéndote, no, como Yaya, todas nosotras, o sea, como qué ejemplo, o sea, para nosotras. Fíjate cómo tu voz, cuando compartes tu historia, o sea, tú nos cuentas por muchas de las situaciones que nos has pasado, y alegrías, tristezas, pero que te acuestes todos los días así, contenta, agradecida, estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cuántas personas están pues tristes en su casa y no salen de ese encierro o deprimidas? ¿Y cómo escuchar tu historia las puede movilizar a que hagan algo? ¿Algún voluntariado? ¿En cualquier ONG? ¿En su barrio mismo? Entonces, ¿qué en cualquiera, sí. ¿Sí? Es esto, quiero decir que no puedo expresar con palabras lo que a lo mejor me faltan palabras para decir lo que se siente cuando uno se siente pleno, por decirlo así, después de toda una vida de lucha, y pienso que acabaré muriendo luchando, no me resigno a quedar. Quiero decir que la gente se puede reinventar perfectamente, tenga la edad que tenga. Yo, pues con 77 años, he aprendido a llevar un programa de radio como es este, que bueno, para mí esto está siendo una charla entre amigas, que es lo que quiero transmitir, ¿no? No pretendo hacer tampoco un programa de estos llenos de citas y de cosas, no, es una charla entre amigas, y bueno, y tirar adelante. He aprendido pues a escribir, a comunicar, a todo, y bueno, y puedo decir que estoy muy contenta, que tengo, espero que alguien de mi familia o que no sea de mi familia, porque también son mi familia, tome mi testigo cuando yo esté cansada o me vaya y continúe con ese trabajo. Y el dejar ese testigo a otras mujeres o a otros hombres, pues es muy importante. Pienso, ¿eh? Sí, gracias por fíjate que ese ejemplo tuyo, la edad no es límite. Muchas veces no es límite, no. La cultura, muchas veces nuestra mentalidad hace que muchas personas estén en casa y no salgan de allí. Y qué importante es esa mano, esa conexión humana. Y bueno, agradecemos mucho porque todas estamos en SEAR por eso, por ese querer aportar nuestro granito de arena. Pues porque sí, cada uno tiene como su luz propia, y que puedes dar tú, que puede dar Inma, que puede dar María, cada una tiene algo que aportar, tiene un don distinto. Claro que sí. Y por eso se creó este libro, y Ángela pues hizo toda esta, yo digo, esta magia con este libro, que recién fue en diciembre que se hizo la presentación oficial. Ah, o sea que fíjate, era un fíjate. Recorrido, por eso. Qué estupendo. Bueno, pero tú me has contado antes, Anabela, que precisamente uno de los relatos que más te había impactado era el de una abuela que contaba su experiencia, ¿no? Sí. Pues bueno. Sí, justamente. Por eso quiere decir que las abuelas, a lo mejor a veces, muchas veces tenemos muchas cosas que contar. Solo nos hace falta que alguien nos quiera escuchar. Eso, qué bueno. Porque fíjate, ese es otro punto, que hay tanto talento mayor, tanto talento senior, que cuánto tenemos que escuchar a los abuelos. Existe también esa jerarquía natural de nuestro árbol genealógico. Hay que escuchar más a los yayos y a las yayas. Sí, además me estoy recordando que una cosa que hemos perdido, y yo recuerdo de niña, que era la tertulia de después de comer. O sea, nos quedábamos alrededor de la mesa. Los mayores, los papás, los abuelos comentaban historias y los pequeños estábamos ahí escuchando esos relatos, ¿no? Y había diversidad de edades, se compartía todo, ¿no? Entonces hemos perdido esa tertulia, que menos mal que hay programas como el tuyo, ¿no? Que lo volvéis a traer, ¿no? Aquí en Bandeja, tan importante recuperar valores, recuperar ese, yo es que me pongo muy romántica, ese amor en acción, ¿no? Que me gusta eso. Esas sobremesas, que en realidad se llamaban así, sobremesas, que después de comer se comentaban cosas y se contaban historias. Se han perdido. Sí, sí, recuperan los valores. Sí. Hoy en día los niños están ahí con sus tablets y sus cosas y todo este más allí, pero o sea, están perdiendo lo que es el contacto humano con sus ancestros, por decirlo así, ¿no? Sí. Y bueno, yo también soy abuelita ya. Ya. Pues ahora, yo tengo 7 nietos. Sí, y además es que nos conecta con la trascendencia, es decir, bueno, es que en realidad el ser humano es de tribu, ¿no? Quiero decir, tenemos que estar, si, aisladamente no somos nadie, necesito tu mirada para sentirme, ¿no? Que existo. Entonces, desde ahí, además, trasladarlo, lo primero, tener la conciencia, hacer esa reflexión hacia adentro, ese trabajo interior de cada una y de cada uno, y desde ahí mirar al otro como igual, vernos en su brillo de los ojos, que ahora con esta mascarilla más que nunca podemos ejercitarlo, ¿no? El brillo de los ojos, sí. El brillo de los ojos lo podemos gritar, es curioso, ¿no? Que además que dice, vamos a hacer una foto y nosotros sonreímos. O sea, no, es instintivo, ¿no? Sonreímos, pero creo que se nos ven los ojos. María, tú como madre tienes un gran trabajo que hacer, ¿eh? Bueno, he de decir que el libro ha durado mi embarazo, ha sido justo 9 meses, o sea, que 9 meses. Y ahora yo he sido mamá, pero al mismo tiempo Inma ha sido abuela, o sea, que estamos las dos viviendo el proceso acompañadas al mismo tiempo, aunque en estos tiempos de que no podemos compartirlo en persona, pero estamos viviendo esta aventura tan maravillosa que... Y tengo unas tías fabulosas que quiero que conozcan ya a su sobrino. Unas tías artistas, activistas y generosas de... Él de vez en cuando da sus pequeñas opiniones, ¿eh? Total, que me parece muy bien que esté ahí participando. Además es buenísimo, no te quejes. Hombre, agarrado al techo de su madre. Bueno, lleva una hora y pico. Pero sí, está escuchando todo. Él está escuchando, no llora ni nada. Qué criatura más maravillosa. Además también, pues parte de lo que hablábamos, ¿no? Es también un muchachito mestizo también, que bebe también de dos culturas. Mediterránea y también africana, o sea que el ejemplo de la riqueza del mestizaje, ¿no? Del encuentro. Del encuentro, efectivamente, no es una preciosidad. Yo cuando mandasteis la foto, cuando habías dado a luz, ¿no? Dije, qué guapísimo es, porque es que es verdad que es que el cruce de sangres produce unos niños guapísimos. Es una preciosidad y además buenísimo, Total. porque es que Espero además te digo, lleva aquí que una se hora y pico inspiren que de vez en cuando hace algún ruidito, pero es que no llora ni nada. Es una maravilla. Él Mira, está mira. escuchando muy atento para que luego cuando sea mayor, pues Él va a coger el testigo, él va a coger el él va a testigo. ser coger el testigo, Las nuevas efectivamente. generaciones. Bueno, anda que no queda tiempo para todo eso. Bueno, pues queridas, yo casi que os dejaría un tiempo para que cada una de vosotros hicierais una conclusión o dierais un mensaje a la gente que os va a escuchar. ¿Por dónde empezamos? Yo voy a rescatar una frase que para mí es casi mi mantra, mi lema vital y que, bueno, aparece dentro del relato, por supuesto, porque tenía que estar y que también un poco, pues, ¿verdad que sí, mi Vamos, por amor? decir ahora yo que yo no. Dice, te vas a Y enterar que, ahora. sí, chico. Y resume, pues, este sentir colectivo, ¿no? Y que estábamos compartiendo, hemos estado compartiendo esta tarde, que es un proverbio africano, me encanta. Y dice, sola puedo llegar más rápido, pero juntas y juntos podemos llegar más lejos. ¡Voilà! Muy bonito. Siguiente. Sí, yo justamente como comentaste de tu propia historia, la reinvención, creo que todas las mujeres de cualquier cultura, de cualquier edad, podemos reinventar nuestras historias y que leer este libro, pues te puede iluminar en ese camino y también podemos reinventar nuestra comunidad, pues nuestro país con este trabajo y tenemos que dejar ese testigo a las siguientes generaciones. Gracias, Amparo, A y vosotras. Bueno, que nos falta Inma. que no paraba. A ver. Pues mira, para mí, primero, hacer visibles a todas las mujeres que no tienen voz, muy importante, y también entre todos, que hay una gran labor que hacer para reconstruir todo por el bien común. Y por supuesto a la ecología, ¿no? Y esa es la Hombre. verdad que hace falta. Esperanza, fuerza y amor. Y luego, esto es como acabo yo mi relato, ¿no? La vida es mejor cuando todos somos felices. Efectivamente, efectivamente. Gracias, Bueno, Amparo. pues, ¿qué os iba a decir yo ahora? Espérate que yo pensaba decir algo y ahora pues no, se me ha ido, escuchándoos a vosotros, se me ha ido el santo al cielo, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero bueno, que en fin, que vamos a poner en las cámaras otra vez para que Mariam nos haga una foto y que la podamos poner. Luego ya me buscaré yo la vida para buscar alguna foto que haga, pues que juego. Y así, ¿qué os parece si el programa le llamamos, a ver, le llamamos un libro escrito por mujeres para otras mujeres? ¿Os Muy parece? bien, maravilloso. Un momentito. Excelente. Sácanos a la criatura también, ¿eh? En la foto. O no, o la tenemos que pixelar la cara. A ver, voy a encender la luz, un momentico, a ver. A ver, que salgo, hija. A ver. Tápate. Que luego nos podemos. ¡Oh, yo, qué cosa más bonita, por Dios! Ay, mi chico. Bueno, ¿quién es el que sabe hacer la foto? Yo, un momentico que vea A ver. ahí. ¿Estáis preparadas, chicas? A ver. A ver. Muy bien, hago otra por si acaso. Uy, se me ha ido la pantalla. A Yo ver. acabo de hacer, yo también, yo estoy también haciendo, a ver, para apoyar. Venga, Ya, una, bueno. dos y... Ay, ¡Ay, sí, cochinitos, bien! cochinitos, Inma. Eso, con el no, con el libro. Sácala más arriba, Inma. Mi chico acaba de vomitar. Ole. Vale. Esos son los excedentes. Ay, mi chico. Pues sí, Amparo, vamos a ver cómo podemos hacerte llegar el libro. Si no es en presencia, tranquila. Dejan, sí. Haremos para llevarlo. Vale. Bueno, pues nada, ya sabéis que cuando queráis venir, aquí estáis invitadas a Madrid y nos encontramos. Yo de vez en cuando, antes iba más porque tenía una amiga, pero pasa es que murió en de esto, pero de vez en cuando pues voy y la pongo unos clavelitos rojos en su tumba, que era lo que el color que más le gustaba. A lo mejor algún día me hago una escapada a Valencia y entonces ya os llamo. Claro. ¿Qué tienes casa? ¿Qué? Estamos para recibirte. Muchas gracias. Mucho gusto, Amparo. Bueno, pues que sigáis siendo tan... Que no perdáis esa ilusión, que continuar, por favor, que hace falta que mucha gente se mueva y que muchas mujeres nos empoderemos y tomemos nuestro papel en esta vida. Un beso muy grande a todas. Un beso. Chao. Gracias. Chao. Oh, que está ahí, qué cosa más bonita, por Dios. Que me privan los bebés. Vale, pues ya os haré llegar el enlace y lo podéis distribuir como queráis, ¿vale? Perfecto, gracias. Un abrazo muy grande y ha sido todo un placer compartir esta tarde con vosotras. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de